43. Acá se viene defensor, viene el centro del área, está. Sorprendió a todos, apareció en una posición poco habitual el número 17, Agustín Santana. Qué mal el arquero Conde, amagó a salir y se quedó, quedó a mitad de camino. Santana cabeció a la derecha del punto penal, en la zona caliente donde hierve la cocoa, le dio de cabeza por arriba del arquero, que quedó a mitad de la salida y sin nada. La pelota entró llovida cayendo sobre el arco del Río de la Plata para meterse contra el palo derecho. Pasa a ganar Defensor Sporting a los 37 minutos y medio. Centro y sorpresa y estupor en el fondo del Danubiano. Defensor Sporting 1, Danubio 0. Apareció Agustín Santana. ¿Qué más agregar? Simplemente es un golazo. Apareció Santana allá arriba para cabecear la pelota. Con Conde que dudó, un pase bien metido. Santana que la corrió todas, que fue a todas. Llegó para meter la pelota con un cabezazo para arriba. La pelota parecía que nunca caía. Gana Defensor, hacía mejor las cosas que Danubio. Comienzo favorable para el equipo de la curva. Después emparejó Violeta, ha sido más profundo. Está bien que esté ganando. Un golazo de Santana, que debe marcar el lateral derecho, pero que se proyecta, que tiene más de un gol ya en este equipo. Vaya si ha sido útil el exjugador de Cerro a este equipo de Violeta. Habitab, hacemos la vida más fácil. Voy a ir a 12 para crecer. Bueno, atención entonces al chequeo del VAR, ¿eh? Esto sigue, pero se puede parar. La pelota viene arriba. Está saliendo el arquero Conde. Penal de Balboa que dio en el horizontal. Según la versión de nuestro compañero en la repetición televisiva, Conde se adelantó, la pelota viene arriba, la va sacando Macho, la viene buscando De Los Santos, está peleando Lizar y ganando para De Los Santos. De Los Santos la juega mal, la cruza mal, la roba Rodríguez, va el ojito por la derecha, la va a perder, la va robando Barral por el costado izquierdo, va tocando la pelota para Camargo, está ganando el Violeta por 1-0 que tuvo un penal que tiró Balboa al palo, la tiene Lizar y Lizar para De Los Santos. De Los Santos en el círculo central hacia la derecha, viene para Santana, para Lizar y pisó el área por el costado derecho, centro, está... Ferrari apareció a buscar la pelota en el área menor. Qué buena jugada por la derecha. Qué bien para Calien que le hizo Lizari. Fue hasta el final de la cancha. Metió el centro al área, al corazón del área, en el área menor. Apareció a buscar la pelota en la zona caliente, donde hierve la cocoa para empujarla para mi despecho. Para mi despecho, le empujó al fondo del arco. No la pudo sacar el arquero Conde. A los 14 minutos, a los 14 minutos del segundo tiempo, Defensor que hace un par de minutos había tenido un penal que Balboa estrelló en el horizontal. Ahora tiene la revancha. Para mí fue Ferrari. Para mí el número 18, el que la terminó empujando al fondo del arco. Insisto, despecho apareció Ferrari. Para vencer al arquero Conde, para empujar la pelota al fondo del arco a los 14 minutos. Amplía ventajas el Violeta. Defensor Sporting 2, Danubio 0. Apareció Adrián Ferrari. No habían pasado minutos cuando Defensor se perdía la oportunidad. Se perdía la oportunidad de aumentar la ventaja en el penal que Balboa ejecuta en el caño horizontal. Se recuperó rápidamente Defensor, porque reaccionó rápido el equipo, el desborde por la derecha, el centro atrás, y bueno, y aparece el jugador para meterla en el medio. Cara Defensor 2-0, que ahora puede hacer otras cosas, con más terreno, con más juego. Bueno, bueno, ahora que se viene Defensor, el gol de Balboa, va Balboa, enganchó, la hizo larga, se lo perdió. Quedó mano a mano con Conde y se lo perdió. Estaba el tercero. Se acaba de perder Defensor con Balboa, el tercer gol del partido. Se cae a pedazos Danubio, se da cuenta Fossati. Hace tres cambios en este momento. Defensor es mucho más, a pesar del penal errado por Balboa. Anotó de inmediato el segundo. Le dije cuando terminó el primer tiempo hace minutos. Un gol no era la diferencia real entre uno y otro. Que un gol más lo sería, lo claro, para la que era la ventaja violeta. Cara defensor bien. Danubio está descalabrado. Vienen los cambios para recomponer. Habitab, hacemos la vida más fácil. Gol y la 12 para crecer. El Mundial. El árbitro tiene la tarjeta en el bolsillo. Tarjeta D, la tarjeta de los uruguayos. Los reportajes de Lee son presentados de forma exclusiva por Vinos Rosés, ya lo conoces. Esta noche 10:30, hora 25, mañana a las 11:30, hora 25, con la selección de comentaristas, con todas las repercusiones de esta fecha que tiene por ahora Defensor ganando el Clásico, en esta fecha donde los grandes empataron, Peñarol ayer con Montevideo Wanderers en el Viera, Nacional salió y relató Goñi el Melo, empató 0-0 con Cerro Largo, va sacando la pelota en el fondo del equipo violeta, la viene buscando Franco González, está peleando con Balboa que le saca medio metro, acá recupera la pelota otra vez el equipo danubiano con Mortagaray y Herrera. Es Real que la cambia por el costado izquierdo. Viene para Sosa. Está trepando la cancha. La pelota va para May. Tiró para Sosa. Arranca habilitado. Va por la izquierda. Centro al área. La sacaron a media. Tiró González. Tapó Rossi. Espectacular el arquero. Sensacional. Maravilloso. Estaba el gol del descuento. Tiró cruzado. Es cierto que salió mordido. Pero notable el arquero. Viene Danubio. Está. Gol. El Nacho González apareció de cabeza por el segundo palo, había tapado una pelota maravillosa, sensacional, el arquero Rossi a Franco González, derivó hacia la derecha, la pelota para Nicolás Rodríguez, metió un centro con curva, con roca, bailado, con efecto el segundo palo, y fue a buscar arriba, de palomita prácticamente Ignacio González, definió contra el palo derecho, a media altura, para poner el descuento, a los 31-30, qué clásico que tenemos en el Francini, gana Defensor, pero ahora 2-1, descontó para Danubio Ignacio González. Si le faltaba algo al partido es esto, que Danubio se ponga un gol, ha sido mucho más Defensor, tendría que tener cerrado y liquidado el partido hace rato, no lo concretó. Descuenta Danubio con este gol de González, que de cabeza ha hecho muy poquitos en su carrera, no se destaca por los goles de cabeza, acorta Danubio. Quedan 14 minutos para los descuentos del árbitro. Partido intenso, un partido emotivo, un partido bien jugado, un partido a la altura de dos equipos de liga profesional. Un lindo partido. Lo gana bien Defensor. Lo acorta Danubio. Veremos qué queda ahora. Habitab. Hacemos la vida más fácil. Gol y la 12.